pedaleando por las calles, voy por la ciudad. En la guitarra, en mi espalda, me invita a cantar. Piñón Fijo es mi nombre, si la bici me responde. Si en el parque veo chicos, me quedo a jugar. Le regalo unos mimos y ellos cantarán. Piñón Fijo es mi nombre, si los chicos me responden. En tu casa, en tu escuela y en la peatonal, en tu barrio y en tu plaza, te invito a cantar. Piñón Fijo es mi nombre, si la bici me responde. Gracias por tanto cariño, somos muy felices haciendo esto, le debemos muchísimo a ustedes y nos hacen estar muy pero muy felices arriba del escenario. Hasta la próxima, los queremos mucho, un beso para todos, chau chau.